Muy buenas noches, queridos centineleros. Bienvenidos a El Centinela, un programa de heavy metal que ya todos saben pueden seguir todos los jueves a partir de las 22 horas aquí por la www.boxrock.com.ar, conducido por quien les habla, Díaz Walter, y acompañado por el señor Alejandro Soliniak y Carlos Ventura, nuestros beneméritos columnistas. La verdad que estamos muy contentos por la repercusión que ha tenido el especial de la semana pasada, que fue dedicado a algunos de los mejores discos solistas de todos los tiempos, según nuestro entender. Seguramente va a haber una segunda parte porque han quedado muchos y muy buenos afuera por cuestión de tiempo, pero sinceramente nos hace muy feliz que les haya gustado, así nos lo han hecho saber. Y nos da más fuerzas para seguir inventando especiales de tanto en tanto, que son los que realmente nos gusta hacer y que esperamos siempre tener la venia de ustedes, nuestros oyentes. Por supuesto, ya saben que tenemos nuestra página de Facebook, El Centinela Metal Radio, en donde van a encontrar, además del arte de tapa de los discos que van a sonar esta noche aquí en el programa, también la posibilidad de sumarse al grupo y al chat del grupo para vertir sus opiniones, sus pareceres con respecto a los discos y a los grupos y a los temas que suenan en El Centinela jueves tras jueves. También tenemos nuestra página de Instagram, en donde básicamente lo que hacemos es subir el arte de tapa de los discos que suenan cada noche en el programa. Así que realmente esperemos que este programa que les hemos preparado para hoy sea de su agrado. Estoy seguro, sí, van a encontrar buenas bandas y muy buenas novedades, que les aseguro más de uno se va a sorprender. Así que bueno, vamos a comenzar entonces este programa número 81 del Centinela, rescatando un disco de una banda que seguramente muchos no la tendrán en sus radares. Actualmente figuran desaparecidos. Los Ulysses Siren fueron una banda de thrash metal oriunda de San Francisco, California, que nacieron en 1983, formados por el guitarrista John Torres, el cual integró bandas como Angel Witch, Kitten, Last Rocket, y fue parte también de Exodus en algunos shows en vivo de la banda de thrash americana. El proyecto tuvo cierta discontinuidad por los proyectos en donde estuvo involucrado Torres con las bandas anteriormente mencionadas. Solo editaron un disco llamado Above the Ashes, que en realidad es un compilado que incluye material de varias etapas de la banda y que se editó en el año 2003 a través del sello americano Relentless. A John Torres lo acompañaban Joey Jiménez en bajo, Steve Heuser en batería, Manuel López en la voz y Steve Clement en guitarra. Musicalmente hacían thrash con influencias claras en Exodus, con el agregado de speed metal, pero con más agresividad. Ulysses Siren quedó trunco ante el fallecimiento de John Torres, ocurrido el 3 de septiembre del año 2013 a raíz de una insuficiencia cardíaca. Comienza el Centinela número 81 y arrancamos a todo poder, recordando a Ulysses Siren y el bombardero Line of Fire. We'll be right back. En Birmingham, cuna de heavy metal, y en el año 1982, los Millennium asaltarían al mundo a puro New Wave of British Heavy Metal. Todavía activos, esta agrupación tuvieron varias etapas de sobrevida. La primera entre 1982 y 1985, la segunda entre 1985 y 1986, pero con el nombre Tyrone Power, y la tercera entre 1986 y 1988, ya de vuelta con su nombre original. Y luego de un largo silencio volverían en el año 2015, manteniéndose activos hasta el día de hoy. Tienen tres discos editados, su homónimo álbum debut Millennium tendría lugar en 1984 con Dave Price en el bajo, Steve Mennell en batería, Pete McArroll y Mike Muscat en guitarras y Mark Duffy en voz. Su segundo disco llegaría recién en octubre del año 2017, llamado Awakening, y luego vendría A New World en octubre del año 2019 para el próximo 19 de mayo. Se espera la salida de su cuarto disco, The Sign of Evil, que será editado mediante el reconocido sello No Remorse Records. Hoy, con una nueva formación, los Millennium nos regalarían heavy metal de la vieja escuela con una mezcla de poder y speed metal con un trasfondo de rock fácil de escuchar. Vamos a escucharlos con Gambling Fever, tema que pueden encontrar en Cow in the Warzone, un compilado que se editó en febrero del año 2016. Señores, llega el centinela Millennium. We'll be right back. San Diego, California, y en el año 1998, los Skeletor sorprenderían a propios extraños con su aguerrido epic heavy speed metal a base de solos de guitarra triturantes y coros que atormentan el cerebro. Con un sonido que tiene más que un parecido pasajero con los gigantes del género como son los Iron Maiden. Su formación actual cuenta con Patrick Sake en la batería, Dying Wall en el bajo, Rob Steinway y Robbie Houston en guitarras y Jason Conde Houston a cargo de las voces. Tienen editados 5 discos, Give Me Metal or Give Me Death sería su debut en el año 2008, Death to All Nations del año 2010, Agent of Power del año 2012, King of Fear del año 2014 y por último Cyber Metal fue editado el 14 de junio del año 2019 a través del sello italiano Gate of Hell Rex. Skeletor nos entregan riffs y melodías vocales extremadamente pegadizas, incluso cuando cantan sobre batallas épicas, espadas y luchas ancestrales. La banda es tan cruda y enérgica como cualquier grupo de hard heavy de los 80. De su segundo disco, Death to All Nations, vamos a escuchar y disfrutar el tema Beard of Steel, mención especial para el himno rockero Stand Up for Rock and Roll, dedicado al gran Ronnie James Dio. En el Centinela número 81, llega el turno de los americanos Skeletor. La verdad está en mi alma, aunque enfrente mi muerte no me rendiré. Disfrutamos de Skeletor. We'll be right back. porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El Bar de los Perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio, haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas, cortada con tanta dulzura. El resto son detalles. Escucha El Bar, domingos de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Vox Rock, mucho más que puro rock nacional. Buenas noches a todos, mi nombre es Carlos y abrimos otro capítulo de Bloque Progresivo de Centinela. Nuestra primera incursión nos lleva a la ciudad de Hamburgo, Alemania, en mitad de los años 80, donde hubo una interesante banda del estilo llamada Mick Gates, los cuales editaron dos discos y no se supo más nada de ellos. Pero muchos años después, justamente en el 2005, de sus cenizas apareció otro proyecto, el cual se llamó Distilled into Liquid, que prácticamente tenía el 80% de la formación de la desaparecida banda, la cual estaba integrada por Melanie Buck en voz, Christian Wolf en bajo, Oliver Radax y Stefan Spedra en guitarras y Andreas Duwe en batería. La banda editaría un solo disco en el 2007 llamado Traffic in My Head, el cual pasaría prácticamente desapercibido, pero no para los amantes de lo intrincado y complejo. No eran trayeros como si lo fueron los Miguels, pero sí técnicos y fusionados con momentos oscuros y melancólicos. Y hubiese sido interesante ver hasta dónde podían haber llegado, con varios lanzamientos más, y teniendo tantos recursos para crear música tan compleja e interesante. Pero bueno, vamos a dar paso a los Stick into Liquid con el tema Smart Intentions de su disco Traffic in My Head del 2007. Seguimos en el Centinela y nuestro viaje en busca de los sonidos más complejos nos lleva a Regina, Canadá, en el año 1997, donde se formarían los progresivos Into the Eternity. Al día de hoy tienen editados 6 discos de estudio, que más allá de su complejidad compositiva, tienen en la parte vocal como uno de los puntos más altos y destacados de la banda. Entre los que hicieron su aporte en los primeros tiempos estuvieron Chris Kroll, Tim Roth y después Stu Block, que tiempo después fue vocalista de Ice Hill, y que le darían a la banda su toque de personalidad. Nosotros vamos a referirnos al disco Worried in Oblivion del 2004, su tercer disco de estudio, el cual contó con la voz de Chris Kroll. Este lanzamiento para mí sin duda es un banquete intrincado para los oídos más exigentes y seguidores del género, en el cual la voz melódica de Kroll, muy al estilo de Buddy Lucky de Psychotic Wolf, se fusiona sublimemente con los coros y voces guturales que son sumados por Rod Doherty, Tim Roth, o sea los guitarristas, y el bajista Scott Kline. Y para mí crean un momento muy melancólico sumado a lo intrincado y con esa brutalidad que es como juntar a Dream Theater con Death. Y para los que gusten del estilo pueden pegarle una oída y ver y experimentar un poco lo que es este viaje de locura. Nosotros vamos a agradecer específicamente y muy especialmente a nuestro amigo Lucas Verdi por la colaboración y por la recomendación de las bandas que sonaron el día de hoy. Y por eso van a sonar desde Canadá los Into the Eternity con el tema Splintered Visions de su álbum Buried in Oblivion del 2004. Sabemos que esperás ese momento. Domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Box Rock. Estás escuchando Box Rock. Otra desconocida para muchos banda metalera de los 80 eran los canadienses SIE, oriundos de Toronto. Esta mortal agrupación, conformada por un trío integrada por Bernie Carlos en voz y guitarra, Gunnar San Agustín en bajo y Talbot Fox en batería, con esta formación graban su primer disco llamado Tomb of the Fire en 1985 a través del sello Metal Blade Records. Y con Bernie Carlos como único sobreviviente de su primera formación, más J.K. Blackjack en bajo y Wayne Simpson en batería, graban Wind of Change, su última obra, y que a la postre sería también la póstuma, porque la banda hoy figura desaparecida. Los canadienses hacían heavy auténtico y cañero con momentos a mucha velocidad, pero sin perder ningún momento la melodía como objetivo. Una pequeña alegría olvidada como tantos otros discos de grupos canadienses de heavy metal de los 80, como el Masterstroke de Houdrek, el The Last Day de Messiah Force o el Survival in the Street de Asau. Hoy el Centinela desempolva las teranalias del olvido y rescata este muy buen trabajo de los canadienses SIE, como fue su segundo disco de 1988, Wind of Change, del cual atrona el veloz y mortífero Speedmaster. Oh, Esta noche el doom metal se hace presente de la mano de una banda española nacida en Palma, Islas Baleares, activos desde el año 1992 y con una larga trayectoria que incluye algún parate en el medio, pero que solo tiene 5 discos en su currículum. La banda en cuestión son los Gólgota, recordada agrupación de doom death metal que han demostrado con creces que no tenían nada que envidiar a otras bandas muy significativas del género, ya que su música era de un alto nivel compositivo en comparación de muchas bandas nacidas durante aquellos años. Su primera formación, y con la que graban Melancholy en 1995, una verdadera joya desaparecida en el tiempo, estaba compuesta por Vicente Payá y Iván Ramos en guitarras, Rubén Alarcón en batería y percusión, José Núñez en teclados, Tony Soler en bajo y Amon López en voz. Luego llegarían Elemental Change del año 1998, New Life del 2005, Erasing the Past del año 2019 y el 25 de octubre del año pasado lanzarían su último disco, Morse Diligence, mediante el sello madrileño Stream Music, con solo Vicente Payá como miembro fundador sobreviviente y con la particularidad de contar con 2 vocalistas femeninas entre sus filas, María Yadó y Miriam Valles. Desde las profundidades oscuras de la muerte suenan los españoles Gólgota y de su mortífero disco debut, Melancholy, arremete Immaterial Deception. We'll be right back. Los serbios Krajimorjan se fundarían en 1994 en la ciudad de Lazarevac, municipio de Belgrado, un 28 de junio por Vlad Invictus, un fanático de Piercing Steel, por supuesto, que es su líder, vocalista y guitarrista de la banda. En el año 2003 hicieron una pausa luego de editar su álbum debut titulado The First Dawn of Sorrow, pero se reformarían con una nueva formación en el año 2012 y dos años después cambiarían su nombre a Krajimorjan, nombre que mantienen hasta el día de hoy. Tienen una discografía que incluye cinco muy buenos discos, además del debut, ya antes mencionado, se agregan Lament of Victory del año 2013, Unbroken del año 2015, Song from a Dying World del año 2017 y Eulogy for the God del año 2021. Y justamente mañana, 21 de abril, estará saliendo un compilado con demos y nuevas versiones de algunos de sus temas de sus primeros discos, el que se lo conocerá como By the Sword We Rule, A Decade of Steel. Con Vlad Invictus en guitarra y voz, Filip Todorecevic en bajo, Marko Dinic en teclados, Aleksandar Kankovic en batería y la blonda Dejana Rablovic graban su segundo disco como Claymore, Lament of Victory, un disco que lleva sin vergüenza el estandarte del metal femenino, pero que también incluye cantidades significativas de power metal con claros tintes épicos, un álbum diverso, con muy buenos coros homenajeando a los eternos guerreros Piercing Steel y Manowar por momentos. De este disco escuchamos Sorrow Tears, de cuando Krajimorjan solían llamarse Crime. Hola, soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Peter Fon y desde este viernes voy a estar en Voz Rock Radio con mi programa HDP. Acordate, todos los viernes de 21 a 23 con la mejor música que alimenta el alma. HDP, Peter Fon, Voz Rock Radio. ¡Chau! Seguimos en www.voxrock.com.ar. Bienvenidos, centinelas. Comenzamos con el bloque de bandas que cantan en castellano. Soy Alejandro Soliñac y hoy me encuentro en la ciudad de San José, en Costa Rica. Con lo cual, vamos a aprovechar para presentar a dos bandas de este país centroamericano. La primera, Mantra. La banda inició en 1988, cumpliendo este 2023 sus 35 años de carrera. Es quizás la banda activa más longeva, sin interrupciones, en la escena de Costa Rica, cambiando con los años su estilo, pasando de un speed metal al death thrash, pero siempre conservando su esencia. O sea, en 7 discos larga duración de estudio, el último llamado Omnipotente, editado en el 2020. Un disco que fue lanzado de forma independiente y autoproducido. La banda que graba este último disco está formada por Roberto Pana en batería, Adrián Ripper Aguilar en guitarras y Mauro Vargas en voz y bajo. A lo largo de los años, el grupo ha compartido escenario con grandes nombres como Slayer, Anthrax, Halloween, Destruction, Unleashed, entre muchos más. También fueron bandas base del ex Iron Maiden Paul Di'Anno en su gira por Centro y Sudamérica. Mantra se ha presentado en varios países, algunos de ellos son Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela. Actualmente la banda está trabajando en nuevo material, pero sigue presentando todo el material del disco anterior, o sea, el que fue editado en el 2020 y el cual vamos a escuchar hoy un tema, Omnipotente. Entre los shows agendados, este domingo 23 de abril del 2023, se presentarán aquí, en San José, Costa Rica, junto a los neerlandeses Pestilence, como banda de apertura, en un lugar llamado El Muro, aquí muy cerca de donde estoy hospedado. Vamos a escuchar entonces el tema que le da nombre al disco, Omnipotente. Hola amigos, soy Pana, el baterista de Mantra de Costa Rica. Nosotros somos una banda de death thrash. Se formó en 1988, así que este año estamos cumpliendo nuestros 35 años de existir y queremos saludarlos y celebrar con ustedes con una de nuestras canciones que se llama Omnipotente. Así que saludos a todos los oyentes del Centinela. Continuamos desde San José, Costa Rica. Y una cosa interesante que me tocó ver aquí en este país es que muchas de las bandas locales cantan en inglés. Tienen muchas bandas que cantan en castellano, pero también hay una gran cantidad que cantan en inglés. Ahora vamos a presentar a otra gran banda de Costa Rica llamada Eslabón. Es una banda poderosa que nace en 1995 en Coronado, San José. Su primer nombre fue Sueños de Fusión, pero al unirse Pablo y Víctor, el nombre de la banda se cambia a Eslabón. Comienzan bajo la iniciativa de Francisco Guadrón, quien fuera miembro de un grupo de rock muy conocido aquí llamado Trauma, y bueno, luego se hizo guitarrista de Eslabón. Poco tiempo después surgen las inquietudes de concretar la idea de una banda y se busca a invitar al bajista Alberto Durán. También se les une casi de forma simultánea al baterista Esteban Calvo, todos oriundos de este cantón llamado Coronado. De esta forma da inicio una serie de encuentros importantes que van a establecer la primera etapa del grupo, que es la composición. Y así se van asentando con una cadena de temas con diversos arreglos que han hecho que el grupo vaya modificándose con algunos integrantes. En 1998 graban un demo llamado Siglos Después. En el 2000 graban su disco Just a Dream de Beat Zero Records. Y su último disco ha sido Oración por Caín en el 2014. El pasado febrero del 2023 fueron actos de apertura de Geoff Tate en San José. Y también lo fueron el año pasado de Barón Rojo, Alan Storm, Halloween, Avalanche, Ángeles del Infierno, Rata Blanca y otras bandas internacionales que pasan por Costa Rica. Los integrantes que grabaron este disco fueron Pablo Bogarín en voz, Rafael Guzmán en guitarra, Víctor Soto en guitarra, Alberto Durán en bajo y Ricardo Quique González en la batería. Casualmente hoy, jueves 20 de abril, es el lanzamiento del nuevo single llamado Hold On, que será estrenado en un show en vivo en el Jazz Café de la zona de Escazú, aquí en Costa Rica. Vamos a escuchar el tema Stendek. Hola gente, les habla Víctor del grupo Eslabón desde Costa Rica, mandándoles un fuerte abrazo y un gran saludo a toda la gente del Centinela. Vamos a escuchar el tema Stendek del disco Oración para Caín, disco que salió en el 2013. Es el primer tema del disco, compuesto de una manera bastante atípica. Usualmente los temas se componen entre una o dos personas y se presenta completo a la banda. Este tema lo compusimos en un ensayo, estando los cinco presentes, aportando ideas entre todos. Una manera bastante atípica. Si pueden googlear también la palabra Stendek y leer la historia, es bastante interesante. Los dejo entonces, muchísimas gracias. Saludos desde Costa Rica, un abrazo a todos. Aguante al metal. Dimensión Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Box Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Las mejores bandas suenan en Box Rock. Bueno, llega el momento de hacer un alto en el desarrollo y el recorrido de El Centinela capítulo número 81 que estamos disfrutando hoy aquí esta noche por la Box Rock, para recordarles a todos que si ingresan al blog Latidos del Metal van a tener la posibilidad de disfrutar de todos los capítulos que conforman esta tercera temporada de El Centinela, como así también algunos programas de heavy metal, por supuesto, otros puntos de nuestro querido país, como así también de algunos otros países hermanos, siempre con la posibilidad de disfrutar buena música, con amigos si es posible, tomándose unas buenas cervezas y disfrutando de este género que tanto amamos, que es el heavy metal. Así que les recuerdo, el blog se llama Latidos del Metal y ahí nos van a encontrar siempre con el Centinela haciendo punta. Así que bueno, aclarado esto, seguimos con más heavy metal. Los teutones Black Tears comenzarían sus días en 1983, más precisamente en Wolfsburgo, Alemania. Hasta 1986 utilizarían ese nombre, con Uwe Kowler a cargo del bajo y de la guitarra acústica, Björn Greiner en batería, Peter Kohler en guitarra líder y Matías Stau en voz. Con esta formación graban y editan dos discos, Child of Storm del año 1984 y The Slave en 1985, ambos trabajos mediante el sello alemán Stinghammer. En 1987, con un viejo conocido, el magistral Sasha Paet, mítico violero de Heaven's Gate, Redgate y actual colaborador en Avantasia, reemplazando a Frank Kuhn en la guitarra, cambian su nombre a Sharona, tocando en algunos shows y hasta llegarían a grabar un demo antes de disolverse ese mismo año. Black Tears tenía reminiscencias en algunos de sus temas a bandas como Acep o Trance, inclusive recuerdan un tanto a High Tension. Lamentablemente, como tantas otras, no tuvieron el éxito esperado y desaparecerían entre las muchas bandas que ejecutaban el mismo estilo de heavy metal en Alemania a mediados de los 80. En el Centinela escuchamos a Black Tears con el tema The Vikings, incluido en su segundo y último trabajo llamado The Slave. We'll be right back. Entre los años 1985 y 1986, desde Los Ángeles, California, asomaban al mundo un poderoso cuarteto enrolado en el thrash metal. Su nombre era Tracer y están activos aún al día de hoy, pero ya con el nombre en el que se hicieron conocidos posteriormente. Ese nombre fue Viking. Esta agrupación tuvo dos etapas más, entre 1986 y 1990 sería la segunda, y después de un largo parate se volverían a reunir en 2011. La formación original contaba con James Loreau en bajo y Matt Jordan en batería, Brett Erickson en guitarra líder y Ron Erickson en voz y guitarra. Aunque se acredita como tal en los lanzamientos, ni el apellido de Ron ni el de Brett es Erickson, y a pesar de la creencia común, no son tampoco hermanos. Con este cuarteto editan el 1 de febrero de 1988 su álbum debut, Do or Die, y un año después, en 1989, editan su segunda obra, Man of Straw. La banda se separaría hasta el año 2011 debido a que algunos de sus miembros se convertirían al cristianismo y no querían salir de gira debido a su nueva fe. Con una nueva formación, el 4 de marzo del año 2015, logran editar su último álbum, No Child Left Behind, y en el Centinela vamos a disfrutar Valhalla, una gema que pertenece a su primer disco, Do or Die, un disco que resultó un jugoso aperitivo formado por timbales y bajos de aplastante sonido, guitarras certeras, aunque algo discretas, y una voz guerrera y poco sutil que clama rayos y centellas. Por las mismas barbas de Thor y Odín, alzan sus espadas y hachas esta noche a puro acero del bueno, en el Centinela número 81, con ustedes, Viking. Stop! que tus sábados estén cargados de rock depende de vos. Escuchá las bandas que hacen latir al rock nacional y a toda Latinoamérica en un solo lugar. Reyes del Under, sábados de 9 de la noche hasta las 2 de la mañana por Vox Rock Radio. Sé que andan diciendo, diciendo por ahí. Reyes del Under, donde suena la banda de tu calle. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas. Por Radio Vox Rock, ¿ok? Están avisados y ya saben, la guitarra no se mancha. Hola, soy Navoletti y mientras me preparo una sopita de minestrone, ¿sabés qué hago? Escucho Vox Rock. Está buena, Buenas noches, soy Carlos y nuevamente nos encontramos con el bloque de Prehistoria Metálica, en donde vamos a ver los primeros pasos de lo que nos llevó a todo lo que escuchamos hoy en día y que llamamos heavy metal. Es así que en la historia hay bandas que pasaron la barrera de un estilo, se instalaron en la cultura popular y lamentablemente a veces solo se recuerda una época o algunos temas de gran popularidad, ignorando su influencia o su mejor época, tal puede ser el caso de los británicos de Queen. Su primer disco iba a contener un sonido de rock o hard rock para ser más exactos, con algunos temas y arreglos interesantes, pero que no conformaría mucho la banda. Es así que su siguiente paso, en 1973, el cual se llamó Queen 2, contendría características propias del rock progresivo, el hard rock, riffs que ya sonaban a heavy metal y con contrapuntos increíbles y la voz única de Freddie Mercury, sumando arreglos orquestales y sus históricos coros, lo que sería una marca registrada de la banda y redondeando así el álbum más pesado en su discografía. Y una de las características de este disco es que se dio en dos partes, que en vez de clasificarlos como lado A y lado B, la banda decidió dominarlos como lado blanco y lado negro. El lado blanco tendría a Brian May y Roger Taylor, guitarrista y baterista de la formación, como únicos compositores de los 5 primeros temas del disco, mientras que los 6 temas restantes del álbum que iban a ser conformar el lado negro, serían solamente compuestos por Freddie Mercury. El lado blanco iba a abordar temas más emocionales y con un sonido más duro, y el lado negro contendría relatos de fantasía con tintes más oscuros y marcando un poco el contraste surgido entre los compositores de la banda. Es así que el disco tendría diferentes climas, tanto de entrada como al terminar el disco. La influencia en bandas como Van Halen, Def Leppard, Sting o Blind Guardian es ineludible dentro de la historia y podríamos nombrar muchas más. Nosotros podríamos seguir también hablando del disco Queen 2, pero ya con esta característica, con sus sonidos, su influencia y lo que marcó en una época y que sirvió de ejemplo para otras, podríamos decir que es uno de los discos obligatorios dentro de la historia de la música. Vamos a escuchar ahora a los históricos Queen con su tema Ugly Battle, de su segundo disco, Queen 2, de 1974. A principios de los años 70 en la escena argentina, habían pocas bandas que incursionaban en propuestas más pesadas, y abundaban las llamadas de soft rock o con propuestas con un sonido más accesible. Entre las bandas de rock con sonido más pesadas estaban El Reloj, provenientes de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, los cuales querían ir más allá de lo que sonaba en las radios del país. En los primeros años de la década hubo algunos cambios de integrantes hasta establecer una formación estable, que contó con Willy Gardi y Osvaldo Zavala en guitarras, Eduardo Fresa en bajo y voz, Luis Valiente en teclados y Juan Locomotora Espósito en batería. El Reloj era una banda que sonaba muy pesados e intensos para su época, en línea con las bandas inglesas. La formación clásica con Willy Gardi sumó muchos elementos musicales variados a la banda, incluso hasta partes de jazz, complementándose con Osvaldo Zavala en la otra guitarra y creando pasajes y riffs poco convencionales para una banda de rock. Luis Valente en teclado sumó el sonido Amon, que ya utilizaban bandas como Deep Purple en la otra parte del mundo, y le daban esa impronta sinfónica progresiva, pero al tener a Juan Locomotora Espósito en la banda, con su batería y con doble bombo, que era toda una reza para esos años, le daba una potencia inusual, y con los contrapuntos que hacían con Eduardo Fresa con su bajo y el registro vocal alto, ponía a esta banda como algo completamente distinto con el resto. Todos estos elementos se fusionaron en el primer lanzamiento de la banda, en el año 1974, el histórico autotitulado El Reloj, que sin duda fue un debut explosivo que con presentaciones en vivo mostraron una intensidad y potencia que los puso como referentes de rock pesado en esa época. La influencia de Reloj en la música pesada argentina es ineludible, al igual que en la formación de la escena del heavy metal argentino, que influenció tanto músicos como bandas y que integraron la movida que se inició en los años 80. Vamos a cerrar Prehistoria Metálica con El Reloj y el tema El Mandato, que fue incluido en su primer disco El Reloj de 1974. We'll be right back. amigos, hola familia Chevy Rockets. Mensaje para decirles que la cita será para los viernes. La buena estrella, todos los viernes, de 23 a 0 horas por Vox Rock. Vamos a hablar un poco de todo, un poco de rock, un poco de blues. Todos los viernes, de 23 a 0 horas por Vox Rock. ¿Cuándo? Todos los viernes. Todos los viernes. La buena estrella por Vox Rock. La buena estrella. Voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Vox Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Vox Rock, tu radio. Continuamos en el Centinela con el bloque de Thrash y Death Metal. Volvemos a Asia, concretamente a Malasia, para presentar a la banda Creation, una agrupación oriunda de la ciudad de Kuala Lumpur. Mientras la mayoría de las bandas locales de Thrash buscan volver a los matices de la vieja escuela en su procesamiento de música y sonido, la banda Creation, que lanzó en el 2017 su primer EP llamado Dying World, dio un paso audaz para aplicar valores modernos en su música de thrash metal. Contiene 4 canciones que son tan poderosas, bastante feroces y que fluyen rápido. Su thrash metal está dentro del metal moderno, sin embargo, la columna vertebral está en el método de la vieja escuela. Buenas ideas de composición donde varios elementos como la armonía de la guitarra se insertan al final de las notas para variar las partes, solos de guitarras claras, audaz y limpia. Sin olvidar la evidente credibilidad del vocalista, que tiene una buena característica con gritos y entrega vocal sólido. Es un disco tormentoso y lleno de adrenalina y riff de ideas con claras influencias modernas y antiguas. La banda que grabó este disco estaba formada por Nissan en bajo, Musakir en batería, Aji en guitarra, Long en guitarra, Alif en voz. Escucharemos el tema Dying World. We'll be right back. Llega ahora el death metal. Con una banda que cuenta con tanto pedigrí como Firespawn, llega una cierta expectativa, una expectativa que rara vez se cumple. Con miembros que han servido tiempo en bandas legendarias como Entombed, Dark Funeral, Necrophobic, Unleashed, Nakflar, Dimmu Borgir, Satyricon y Witchery, ya sea como miembros completos o músicos de sesión en vivo, es increíblemente fácil poner a Firespawn en un pedestal que nunca llegarán a alcanzar. Sin embargo, el supergrupo ya ha entregado dos LPs increíblemente divertidos e increíblemente fuertes, y en este caso estuvieron listos para agregar un tercer disco llamado Abominate en el 2019. No hay duda que Firespawn ha alcanzado su cenit creativo con Abominate. Durante la mayor parte de su corta carrera, la banda ha sido un poco contradictoria. Sus dos primeros álbumes fueron fuertes y una alegría escucharlos, pero al final se sintieron un poco redundantes. No era nada muy diferente a la mayoría de las bandas suecas de death metal que el mundo del heavy metal ha llegado a venerar. Todo eso cambia con este disco, Abominate. A medida que la banda ha crecido junta, la composición de las canciones se ha ajustado considerablemente y la adición de las florituras tradicionales del metal de Folker en su arsenal traen un sonido más único que Firespawn ha coqueteado antes. En retrospectiva, parece que Shadow Realms y The Reprobate, a pesar de todas sus propias fuerzas, fueron simplemente precursores para este nuevo disco llamado Abominate. Aquí es donde vemos a Firespawn entrar en juego y la escena del death metal en general es suya para la dominación. La banda que grabó este disco estaba compuesta por LG Petrov, fallecido en el 2021, Victor Brand en guitarras, Fredrik Folker en guitarras, Matt Modin en batería y A. Impaler en bajo. Escuchamos el tema Heathen Blood. Yeah.

último tema y última novedad en el Centinela, episodio 81, y nos vamos con el esperadísimo regreso de una de las grandes leyendas americanas del thrash metal, y si no, ¿cómo se lo puede presentar a Overkill? Quienes después de 4 años de espera, el 14 de abril pasado, se despacharon con la edición de su 20º disco, el aclamado Scorched, con el que los comandados por el gran Bobby Blitz Ellsworth y Didi Bernie mantienen presionando el pedal del acelerador a fondo a lo largo de todo el álbum, encontrando riffs de guitarras machacones, solos tan melódicos como endiablados y estupendos coros que se entrelazaban a la perfección con las ásperas líneas vocales, cortesía de un Bobby Blitz que durante décadas se ha convertido en santo y seña de la formación norteamericana. Nos despedimos con la bestial Harder the Fall, y por supuesto nos volveremos a cruzar en 7 días cuando el sacerdote del metal nos revele un nuevo centinela empuñando el acero entre sus manos. Siempre por la Vox Rock, como ya es costumbre. Tengan todos buena vida, dulces sueños y muy buenas noches. We'll be right back.